vez desde ese poco, sí. Uno dice lo que se le roba, más hace morir a la puerta. Si no, no pasa. Yeah.